Le voy a pedir que preste mucha atención. Hemos estado pidiendo oración por el siervo de Dios, el pastor Benjamín Paredes, de Templo Betania, en el área de Oak Cliff, en Dallas. Y me han estado hablando varios hermanos, inclusive la hermana Ruth Salmerón, que es directora de una estación de radio cristiana también allá en la ciudad de Washington, D.C., se comunicó conmigo el día de ayer preguntándome si sabía la actualidad de la condición de la salud del pastor Benjamín Paredes. Bueno, y qué mejor que uno de sus hijos, Benjamín Paredes Jr., para informarnos cuál es la actual condición de salud de su papá, el pastor Benjamín Paredes. Benjamín Jr., que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo que nos prestas aquí. Sí, bueno, hermano, pues la situación, como todos han escuchado, se ha sido un poco difícil. Todo comenzó hace como 2 meses que mi papá empezó con dolores de estómago y con vómito y síntomas así como que tenía una infección en el estómago, y después de haber ido al doctor, le informaron que sí tenía una bacteria en el estómago. Luego, ya pasando los días, le dieron antibiótico, pero eso le provocó más malestares y llegó hasta el punto donde tuvo que llegar internado al hospital y quedó ahí dos semanas, y ya le dijeron que tenía un tumor maligno en el intestino delgado, y de ahí nos informaron que iba a necesitar una operación. Y aceptó él y fuimos al hospital Baylor aquí de Dallas, y después de la operación descubrieron que el cáncer le había corrido por la sangre y habían puntos de cáncer en su hígado. Entonces, pero no había cubierto todo y no pudieron sacar el tumor del intestino. Entonces, ya ahorita, gracias a Dios, hace unos días ya él salió del hospital, ya se está recuperando de la operación y está ya en la casa. Ya está comiendo otra vez, empezó a comer comidas sólidas porque no podía comer él por el tumor que tenía tapándole el intestino, hicieron un bypass. Pero gracias a Dios ahorita está comiendo ya, se está recuperando, está caminando, y estamos, bueno, confiando en Dios, con la fe, ¿verdad?, de que Dios va a hacer el milagro y que ese cáncer va a salir fuera. Y él gracias a Dios, completamente está confiando en Dios, en la sanidad que Dios va a traer. Y ha sido hermoso ver al pueblo de Dios cómo se ha unido la iglesia, tanta oración, tantos pastores que han venido a visitar, a orar. Ha sido algo increíble, verdaderamente, estar aquí nomás del lado, nosotros como sus hijos, ver cómo la gente lo estima, cómo lo valoran y todo, cómo ellos ven que él es un hombre de Dios. Para nosotros ha sido un momento solo de aprender, de reflexionar y decirle: Dios, bueno, es una situación difícil, pero no lo que tú me quieras enseñar a mí, Señor, aquí estamos para aprender. Y como dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y confiamos que Dios siempre estará con nosotros, aunque los tiempos son difíciles. A veces, cuando se pone difícil la situación, en vez de correr, hay que aceptar cómo es la situación, porque al final Dios, hay algo que Él quiere enseñarnos y Él se va a glorificar. Entonces, estamos confiando en Dios, y sí les queremos avisar que Él está mucho mejor ahorita, está en recuperación, está comiendo y caminando y se está fortaleciendo una vez más. Entonces, estamos clamando, ahorita sí, él está en un tiempo de recuperación, perdón, y sí ha estado un poco débil y todo, pero Dios le está dando fuerzas y ahorita hemos visto cómo la familia y el pueblo de Dios se está uniendo. Hermano Benjamín Jr., después de la operación, de acuerdo al informe médico, ¿él tiene que recibir algún tipo de terapia, como por ejemplo la quimioterapia, como radiación? Sí, los doctores, el especialista, lo que recomiendan, ellos, su recomendación era que él se fuera a la casa y estuviera comiendo otra vez, recuperándose, y en 2 a 3 semanas empezara él un tratamiento. Hablando económicamente, ¿hay alguna forma en que el pueblo de Dios podemos aportar, o simplemente están solicitando el respaldo espiritual? Por ahorita, hermanos, sí, gracias a Dios, estamos solo con el respaldo espiritual, de que el pueblo se una en un clamor, ¿verdad?, que clamemos que Dios traiga la sanidad, y que todo en la voluntad de Dios, en la fe de que Él tiene un propósito para todo esto y que al fin vamos a ver su gloria, ¿verdad? Y como Job, vamos a poder decir: David hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y vamos a ver verdaderamente la gloria de Dios en nuestra vida. No hay nada como un hombre de Dios cuando pasa por el desierto y se levanta, yo sé que Dios va a levantar a mi padre, y cuando él vuelva otra vez a predicar va a haber una unción especial y la gloria de Dios va a estar con él, porque no solo va a predicar de la enfermedad, sino también va a predicar de la sanidad en su vida personal. Y eso es lo que estamos creyendo ahorita, y si el pueblo ha apoyado de una manera increíble. Yo voy a decirte algo que lo he dicho varias veces a través de los diferentes medios de comunicación, diferentes emisoras donde me ha tocado trabajar, aprovechando que tú eres su hijo. Nunca he tenido el gusto ni de siquiera saludar personalmente al pastor Benjamín Paredes, pero siempre he dicho que él es un siervo de Dios, pero es de los pocos pastores que quedan, que predica siempre la sana doctrina, que siempre está en defensa del Evangelio, que siempre está amonestando al pecador, que siempre está exhortando a la iglesia para que nos mantengamos fieles y firmes en Cristo Jesús. Y la gloria es para el Señor, pero también reconocemos nosotros que el pastor Benjamín Paredes es un siervo de Dios, y por lo tanto yo digo, él está en las manos de Dios, porque el Señor es el Señor, es el amo, es el Dios de nuestro hermano Benjamín Paredes, y estamos 100% seguros que Dios hará cosas mayores a través de su vida para gloria y honra de nuestro Señor. ¿Nos corroboras que desde el pasado lunes ya está en su casa? Sí, exacto. El lunes llegamos a la casa como a las 3 del hospital, a las 3 de la tarde. Gloria a Dios. ¿Hay algún número de teléfono disponible para que si algún miembro del pueblo de Dios quiere llamar, ¿tienen algún número habilitado? Sí, ahorita el número de nuestra iglesia es 214-942-2015. Una vez más es 214-942-2015. Y ahí estaremos, uno puede hablar y ahí les estaremos dando información. Aquí los trabajadores y las secretarias tienen información más actualizada de cómo está el pastor, y ahí vamos a estar informando y aceptando oración y cualquier otra información que se necesite. Muchas gracias, Benjamín, que Dios te bendiga, y agradecemos por el tiempo que has tomado para informar esto a todo el pueblo de Dios. No hay problema, Dios le bendiga. Amén. El hijo del pastor Benjamín Paredes, de Templo Betania, en la Jefferson, en el área de Oak Cliff, en Dallas, nos ha proporcionado la actualidad de la salud del pastor Benjamín Paredes. Muchas gracias por el tiempo prestado una vez más a Benjamín Paredes Jr.